Estamos con Daniel Paranás en nuestra biblioteca de los días miércoles aquí entre amigos. Sí, yo iba a tratar de desarrollar este libro, pero me parece que vamos a sacar lo sustancial. Libro este bien fresquito, adquirido el día viernes, terminado de leer ayer. ¿Ayer? Sí, a la noche. Y lo traje por un motivo, lo traje por vos. Ahora, por mí, bueno, sí. Muchas gracias entonces, sí, por la acción. Pero no, porque yo hice otra lectura. Mario Benedetti, Vivir Adrede, editorial 6, Seix Barral, Biblioteca Breve. En realidad, Benedetti es un tipo para leer, pero en este libro me pasó algo parecido a lo que puede haber pasado con Sábato cuando escribió Antes del Fin. Este es un libro escrito en los últimos años de Benedetti y son las reflexiones, evidentemente, de un hombre que ha vivido mucho, intensamente y mucho. Lo que tiene Benedetti, a diferencia de Sábato, para mi gusto, es que tiene esa cosa de humor y esa de provocación que todavía a los 80 y largo lo tenía. Es decir, ese gustito a la picardía que tiene Benedetti. Ajá. Entonces, en este libro, es un libro raro para leer. El libro tiene... ¿Qué dijimos de los celulares al aire? Bueno, el libro lo ha dividido en Vivir y en Adrede. Hay una parte que se llama Adrede. Y hay otra parte que ha numerado lo que serían aforismos. Por ejemplo, ni siquiera son aforismos algunos, son reflexiones. Por ejemplo... Mirá este, qué interesante. Este lo cuento porque alguien que está escuchando se va a acordar que esto existió en Olavarría con alguien, con un vecino nuestro de la Loma Negra. ¿Ah, sí? Dice, trabajé 15 años, dice Benedetti, en una inmobiliaria y uno de los patrones me llevaba en ciertas ocasiones a su casa para que lo ayudara en algunas traducciones. Luego me devolvía en su auto a la oficina. Una vez, desde la Rambla Costanera, se metió en una calle que subí y me dijo, mirá, muchacho, cómo la gente me conoce y me saluda. No tuve más remedio que decirle, no, don Gastón, no lo saludan, solo le hacen señas porque usted va en contramano. Bueno, esto es lo que... Me encanta el humor. Lo que, claro, hay adioses de Benedetti acá. Está el arte de la poética, que quiero, no puedo dejar de mencionar. Cada poeta, dice, va creando su arte poética, que en el fondo es la regla de no tener reglas. A veces es un pedacito de realidad que llega con el color que ha podido rescatar de la calle, de la montaña o del río. Me parece una definición, porque, a ver, este libro él mismo y el prólogo y la contratapa hablan de la simpleza. Y yo insisto que las cosas más simples de la vida son las más complicadas. Porque miramos salir la luna, salir el sol y está todo bárbaro. Para nosotros lindo, rutina. Pero... ¿Y qué tiene de claro, simple? Nada. Como decimos, se alinean los planetas, ¿no? Bueno, en el arte poético... Esto es lo que rescata. Este libro está escrito con un lenguaje sumamente entendible, lo que no significa que le quite validez a las reflexiones, porque son las reflexiones de un tipo, insisto, son las reflexiones de un tipo que ha vivido y que habla básicamente, como tantos otros escritores, de la libertad, siempre de la libertad. A ver, ¿qué otra cosa? Está marcado alegría, por todos dice, lados. ¿Eh? Uno tiene derecho a la alegría. A veces... Es humo, o es niebla, o es helaje. Pero detrás de esas demoras, ella está esperando. Siempre hay una endija del alma por donde la alegría asoma sus despabiladas pupilas. Entonces el corazón se vuelve más vivaz, se extrae de su quietud y es casi un pájaro. Y al final termina esta paginita, digamos, hasta que no puede más y se vuelve tristeza. Pero salta de un tema a otro, es un libro muy raro para leer. Porque son todas reflexiones. Dice, picazones y rascacielos. Me voy a permitir leerlo extractado. Según parece, los cielos sufren a menudo de picazones. Bueno, para eso están los rascacielos. A ciertos cielos tenebrosos, como el de Nueva York, los rasca el Empire State, que ha suplido en esa función a las desdichadas Torres Gemelas. Por su parte, al humilde cielito de Montevideo, no olvidemos que siempre menciona el Uruguay, que también sufre de picazones, lo rasca el Palacio Salvo. Y termina. Sé de una muchacha que es un cielo y al parecer le pica el alma. Quiero ser rascacielos. Me gusta. Bien, bien, bueno, poético, sí, ¿no? A mí la poesía tiene que ver con la poesía. Y pues, yendo a lo que mencionaba sobre Luis. A ver, sí, porque me quedé pensando. Digo, ver, cuando en realidad, tengo que ser el único ciudadano argentino que no ha usado los medios para hablar de River. A ver, pongamos una cosa en claro. Lo hemos dicho acá y lo he sostenido hasta el cansancio. Es un país donde no se puede perder. ¿Por qué cuando perdemos tenemos que buscarle la quinta pata al gato? Perdimos, punto. Tenemos que buscar si hay desfalco, si hubo problema económico, si los jugadores estaban refrescados. Perdemos el fútbol y en el fútbol es y en la vida. La vida se pierde y se gana. Una vez que admitamos la derrota, va a ser mucho más simple, muchachos. Sí, sí. Pero mientras la tengamos así, de esta manera, es complicado. Y entonces en este libro de Benedetti, mientras lo leía, lo estaba leyendo. Pensándome. El día de la derrota. Ah, sí. Dice, lo voy a resumir también, pena capital. Esto me lo contó Eustaquio, un tipo bastante extraño. Allá en mi lejana adolescencia, dice Eustaquio, yo jugaba al fútbol. Arquero, golero, guardameta, goalkeeper, todo eso. Atajaba que era un lujo. Hasta que un día me tiraron un penal. La pelota me dio en pleno estómago y estuve desmayado como media hora. Oh, cuando volví en mí, lo primero que hallé fue la mirada compungida del asesino. Tarde piaste, ¿no? Dice que había ejecutado la pena. Y entonces se dice, a veces los cronistas deportivos llaman pena máxima o pena capital, o sea, una denominación que para los leguleyos es sinónimo de muerte. La verdad es que a mí me fusilaron. Aún, ahora, 70 años después, cuando veo fútbol por televisión y el juez decreta la pena máxima, en el trágico instante en que el homicida acomoda la pelota y veo al pobre arquero que se persigna con ojos de pánico, cierro los ojos, pues si sigo mirando y veo la ejecución me vuelvo al antiguo dolor de estómago. Dice, porque, y esto que quede bien claro, juegue el equipo que juegue, yo siempre estoy de parte del golero y no del asesino. Está bien, así que me lo acordé muy por bueno, el penal. Muy bueno, la verdad que está muy bueno. Y para que te consuele el otro, en este libro... Fíjense qué humildad la de Benedetti. Habla de paisito. Él le dice a Uruguay paisito. Claro. Por lo pequeño, diminuto, ¿no? Claro. Cuando hablo de mi patria, yo prefiero decir paisito. Decir, pensar y sentir. En la inmensidad del universo, en la tierra donde nacimos, es una menudencia, la expresión cifrada de lo pequeño. En su poquito de presencia terrestre cabe pese a todo la sonrisa abandonada entre los árboles y vigilada por la Vía Láctea. Dice, los pájaros nos atraviesan en un soplo y se van a contar nuestra pequeñez a otros nidos. A veces, y acá viene lo de ganar y perder, y con esto cierro la biblioteca de hoy, a veces nos creemos grandes porque tuvimos un Maracaná, pero ahora de nuevo, minúsculos, luchamos por salir de abajo. Pero no hay que quejarse, parimos a Artigas y tal vez a Gardel, y no es poca cosa. Ni uno ni otro descenderán nunca a segunda división. Y como no nos atrevemos a gritar hurra, gritamos hurrita. Está bueno, muy bueno. Un genio, bueno. Benedetti. Sí, realmente. Te sinteticé fútbol. Sí, pero fue una bueno, síntesis para que quiera empezar y que vaya a leer a Benedetti por primera vez, es un libro nuevo. Vivir adrede. Sí, sí, vivir adrede, ¿no? Es como contestatario. 166 páginas de un libro recién editado, ¿eh? Recién editado. Mario Benedetti, Vivir Adrede, Seix Barral.